El fin del mundo es esta noche. ¿Entienden? Esta misma noche. Se jodió la Nochebuena, se jodió la Navidad, se jodió todo, todo. Afuera, en la calle, está comenzando el reino del anticristo. La estructura del infierno en Resistencia Radio. Buenas noches, como siempre es un placer saludar a quien nos ve o escucha. Le doy la más cordial bienvenida a la estructura del infierno. Esta vez nos acompaña una banda de metalcore con tintes de postcore. Sería nuestra tercera banda internacional, ya que provienen de Colombia. Ellos son No Memories. Buenas noches, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? La estructura del infierno. Pues bien, para el programa de radio se podrían presentar cada uno y decir qué es lo que ejecutan cada quien. Ok, empecemos por el orden de las imágenes. Hola, yo soy Bernie. Toco la guitarra mal llamada rítmica. Pero okay. Acando. Bueno, soy Alejo, soy guitarrista líder, aquí dando todo con Bernie. Perfecto. Vic. Soy Vic, soy el vocalista. Soy Vic y soy el vocalista de la banda. Sí. Lírico y scream. Perfecto. Listo. La gente, soy el turco, el baterista de No Memories. ¿Cómo estamos? Si no lo pueden notar, si tiene pura cara de turco. Assalamu alaikum. Yo soy Jackie. Yo soy el bajista y de vez en cuando meto algún no que otro grito por ahí. Muy bien. Alaridos. Okay. Pues bueno, no sé quién me quiera responder. ¿Nos podrían platicar un poco de la historia de No Memories? Ok, empecemos hablando de la historia de No Memories, los más antiguos. No Memories es una banda de metalcore, post-hardcore, emo-core. La verdad, hemos pasado por muchas etapas. La banda empezó en el 2007, 2008, si no estoy mal. 2008. Yo estoy tocando con ellos desde 2008. Persona, pues, el que siempre ha estado desde el inicio, siempre fue Camilo, el turco. Somos una banda de Medellín, Colombia. Todos están en Medellín. Sí, todos sí. Somos de Medellín. La escena de acá, pues, no sé si sabes, pues la escena corre en Medellín, es más bien pequeña. Así okay. No me moriré, es una, pues, no sé si sea por conveniencia que sea una escena pequeña. Pues somos, pues, una escena, una banda bastante referente en temas de core, vieja escuela acá en la ciudad. Ok. Sí, o sea, literalmente los inicios de la banda fueron como cualquier otra banda. Amigos del colegio se juntaron, vamos a hacer música, pero llamando uno a uno, hasta que se fue formando, pues, la alineación. A mí me contactaron por MySpace. Okay. Okay. Imagínese, ahí se puede dar la idea de sí, somos población en riesgo aquí ya todos. No, si no tenemos la segunda vacuna ya no jodimos. Yo no tengo la segunda. No, es que estás muy cachorrón. Sí, está muy chiquito. Vicky volvió. Tenemos un poco de problemas con Vicky. No hay problema. Pero entonces se podría decir que empezaron con covers. Pues más o menos, sí, porque cuando yo entré ya habían unas canciones, pues, ya hechas, pero no grabadas. Pero sí las metíamos en medio del repertorio y tocábamos algunos covers de lo que eran The Road, Escape the Fate, Bless the Fall, las bandas emo y screamo de ese tiempo. Okay. Y poco a poco fuimos, pues, como componiendo y consolidándolos hasta que ya por el pasar del tiempo hubieron, pues, rupturas de los integrantes. Se fueron unos, llegaron esos, en esas llegó Bernie y ya ahorita, de los que estaban, solo estoy yo y ya Bernie. De resto aquí todos somos nuevos y la verdad, en lo personal, los quiero mucho los anteriores integrantes, pero para mí este es el mejor No Memories que he estado. Y sí, por si empezamos, pues, como en eso, en los covers, y hasta que, pues, ya teníamos, pues, como nosotros encontrando, pues, como el sonido que queríamos hallar y como nos quisiéramos sentir cómodo. Y por cierto, todo el tiempo ha sido una constante evolución en el cual ya estamos, pues, como mostrando ahorita lo que está sonando, que nos tiene muy contentos a todos. Ya. ¿Quién es el miembro más reciente entonces? Ya soy yo. Ok. ¿Cuentas o le cuento? Marica, lo que pasa cuéntanos, es que cuando empezamos. No, te voy a hacer la presentación, Jackie, para que sigas tú. Dale. Vale. Nosotros, por azares del destino, nos quedamos sin bajista a la mitad de la grabación de nuestro álbum EP, que se llama Veneno, que está en Spotify, por lo que pueden escuchar. Jackie toca en una banda también muy conocida de la escena core de acá de Medellín, que se llama Living the Panic. Okay. Y es amigo cercano, pues, Living the Panic. Aparte, lo conocemos así un buen. Exacto. Entonces, Living the Panic y No Memories siempre hace como bandas hermanas, desde siempre. Ya. Yeah. Y le dijimos, como, parce, canta una canción con nosotros, que personalmente es la que más nos gusta, que se llama Ícaros. Él grabó las segundas voces y luego, cuando terminó de grabar, dijimos, como, parce, no, pues, quédate. ¿Qué y tal si? Sí. ¿Qué tal si te quedas? Y así fue. Contanos, ahora sí, Jackie, háblanos de tu experiencia. Bueno, sí. la experiencia pues de entrar a No Memories fue un poquito turbulenta porque estuve un rato como que será que sí, será que no, pues será que sí quieren que esté ahí o no, porque no sabía. Mi principal contacto con el resto de la banda era Vic, el vocalista, porque somos amigos pues desde hace mucho tiempo y él ya estaba ahí y yo le dije como que hey, parce, meterme a la banda, yo quiero tocar ahí otra vez, quiero tocar, volver a tocar el bajo. Y pasó un rato hasta que por fin como que bueno, todos están de acuerdo, listo, entré de una vez y ya ahí hemos tenido pues como varios ensayos desde que entré a la banda y muy contento, la verdad. Si te sientes a gusto. Sí, bastante. Perfecto, entonces sí tienen buena química entre todos. Suena que está triste, pero él está feliz. Es mi secreto. Eso es lo que pasa ese remo. Ok. Y bueno, ya que tocaron un poco el punto de la escena en Colombia, pues más o menos, ¿cómo es? O sea, ¿el género que más se oye es el core o tienen de todo un poco? ¿Cómo es? ¿Qué metálico? ¿Quiere responder a alguien más o respondo yo? Dale, lo que pasa acá en Medellín es que hay digamos, dos escenas que nunca se van a destronar jamás. Okay. Es punk y metal, siempre va a ser así. Okay. Pero las tendencias, lo que llaman nuevas tendencias acá en la ciudad, siempre ha sido más bien como poco apoyadas, es más bien como, por más que uno trate y tratamos y hay muchas bandas que lo intentan, siempre va a ser una escena muy underground, pero igual no importa, siempre tratamos de hacer la mejor música y ese tipo de cosas. Lo bueno es tocar una escena underground es que no te cohibís a hacer la música que querés. Es verdad, somos excelentes haciendo cosas que nadie escucha. Exacto, y de hecho nos pasó hace poquito, pues, marica, de un momento a otro, la estética emo volvió a estar como súper de moda, gracias a, no sé, TikTok o alguna mierda, y entonces eso ha sido como un plus, porque sinceramente la escena core en Medellín, más que todo, es solamente hardcore, nada core, ni metalcore, nada. Es muy bandas de culto, y existen las bandas, pero son muy pequeñas. ¿Sí me hago entender? Claro. Pero de resto, igual nos vale verga, no nos vendemos ni nada de eso. Siempre tenemos la intención de seguir haciendo música para nosotros, que creemos que nos va a gustar a nosotros y a otra gente. Y luego cuando la sacamos nos damos cuenta que hay gente que en serio nos apoya y es mejor. Ok. No nos vendemos, pero si nos van a contratar. Pues. Ah, no, si me ponen a contar que quieren tunar. No nos vendemos, pero estamos en la espera de que nos venden, de que nos ofrezcan un buen precio. Ah, sí, yo tanto trap. El mejor puesto. Ok, y entonces, ¿cómo es el proceso de composición? Esa sí es una historia compleja que se la quiero dejar aquí a mi queridísimo amigo Vic. Pues a ver, primero, obviamente, el turco, pues entre el turco Bernie y Alejo, generan como una base o incluso yo a veces participo. Y musicalmente ellos siempre empiezan como ahí. ¿Pero sí, quiénes ellos? Cuadran como, pues Alejo y el turco. Alejo, el turco y Bernie a ratos. Y pues yo participo ahí como ¿qué uh-huh. tal suena esto? ¿Qué tal suena aquello? Y ya de ahí, teniendo la base, ya es más diferente. Entonces hay veces me siento con Bernie a componer algunas canciones, tomamos inspiración de algunos cómics, de algunos libros, de algunas guionadas, historias de la vida. Y cuando pues estoy, pues cuando me toca a mí solo, cuando lo hago solo, es lo mismo. Tomo una inspiración de una historia que conozco o personal que me haya pasado y la como que la convierto en una masa amorfa y empiezo a construir algo desde ahí. Ya como creciendo una historia ficticia o algo que sea mío, pero muy, muy exagerado, con la intención pues de que las personas la puedan escuchar y sientan como propia también lo que está pasando. Son historias tristes, como a veces dice mi amigo Bernie por aquí, historias tristes para gente triste. Okay. Nosotros hacemos música. ¿Qué género toca No Memories? Hacemos música triste para gente triste. Porque estamos tristes. Ok. Pero como te digo, es bueno eso, es bueno que nos escuche gente y digan como que parce, qué chimba que todavía hayan bandas que toquen ese tipo de géneros, porque realmente acá en Medellín, me lo digan mis compañeros de la banda, hay muy poquitas bandas que toquen el género o ese tipo de cosas. De hecho, el género como tal ya lo está pisoteando, pues no pisoteando, pero sí están pasando muy por encima con el tema del hardcore, porque acá no lo entienden bien el tema de que core no es solo hardcore, sino que hay muchas otras cosas aparte de eso. Entonces claro, la clase cierra, entonces core, ah no, hardcore, o punk core, o no. Me hago entender, entonces sí, muy poquito. Entonces, tocar metalcore o ser una banda de emocore o cualquier cosa que sea core, que no sea hardcore, acá en Medellín es considerar una banda de culto, digamos así. Es más, es más underground que, es por si decir, podemos decir que la misma escena hardcore de acá es underground, porque pues pocas bandas son las que salen internacionalmente en algún lugar. Exacto. Nosotros somos más bien, somos un grupo más bien limitado, o sea, si el hardcore aquí es un grupo limitado de bandas, en el género core o sus derivados son aún más limitados, porque obviamente son más variados, entonces nos toca más por la parte con influencias más pesadas, otros con más suaves, y es muy fluctuante, entonces ayuda un poco a la diversidad, pero como no está establecida, a pesar de todos los años, hubo un tiempo que sí, otro tiempo que no está tan establecido, entonces la cosa ha venido cambiando, entonces hay veces hay buenos eventos, hay veces va gente, llega gente nueva, hay gente, pero es muy fluctuante, no hay forma como de predecir que el siguiente evento va a haber tantas personas, pero igual nosotros nos seguimos quebrando, así sea para los 3, 4 viejos que llevan escuchándonos por ahí hace 10 años, y para los nuevos que están llegando. Ya, y tocando el tema de tocar en vivo ahorita, ¿ya han podido tener presentaciones o todavía tienen restricción? Pues de hecho aquí todavía hay restricciones por aforo y todo eso, pero de todas maneras estamos ahorita esperando un evento para octubre. Creo que ya lo podemos, ya me lo confirmaron, ya lo podemos hacer abiertamente. Sí, sí, ya tienen la primicia acá. 26 de octubre en la sala ensayo Plug, que queda por la 30, los que nos estén escuchando de Medellín. Vamos a tocar con The Last Hero, una banda también de acá de Medellín que también es muy buena. Otra banda que está por confirmar, pero esas dos ya son súper fijas, 23 de octubre, y va a ser entrada, va a ser entrada gratis, pero con boleta, y para un aforo de 60 personas. Entonces, desde las 3 de la tarde. Desde las 3 de la tarde, vamos haciendo bulla, parce, pero es gratis, así que si quieren ir, escríbale a Odela Zero o a nosotros, y miramos qué podemos hacer con sus boletas. ¿Va a ser de aforo limitado? Ajá, sí, es que, como te digo, acá también está complicado, digamos, hacer un show acá está muy difícil, porque digamos, antes habían lugares muy amplios o lugares que eran más accesibles para las bandas independientes, pero por temas de pandemia, digamos, el lugar donde siempre eran los toques para bandas independientes que llamaban Nuestro Bar, cerró. Que ya no es ni nuestro ni es bar. Marica, a mí personalmente me dolió porque fue el lugar donde creo que todos nosotros fue nuestro primer toque. Sí, esa es la cuna de todo músico de la ciudad. Acá en Medellín era el lugar. El mío fue en un lugar más podre. Me acuerdo del toque. El toque de Alejandro fue en un bar que era en un callejón, en una parte que llamaba Bantú, acá por la ciudad de Medellín, que tiene fama de ser más bien, es un callejón donde es casi la cuna del punk. Sí, Nuestro bar, hablando en términos de la escena musical, al menos en la nuestra, siempre fue un bar muy bueno, porque era como, o sea, los espacios aquí en Medellín eran en cierta época algunos muy radicales, entonces los metaleros tenían sus espacios, los punkeros tenían los suyos, y pues era así, esa lucha pendeja de diferencias sociales y de escenas, que siempre me pareció una estupidez, pero digamos que nuestro bar llegó a un punto y pues como que, este man sí es más abierto como a entonces recibía de todo tipo de músicos, todo tipo a de lo proyectos. Que sea, era muy chimba eso, ¿verdad? Y muy, y hubo un tiempo en el Cristo, entonces empezaron a hacer los eventos de core allá, entonces hacían los eventos de hardcore, todos sus derivados de core, y muchos de nosotros empezamos abriendo allá. Personalmente yo abrí con mi primera banda allá, hace ya casi más de 11 años. Mi primer toque en vivo fue en nuestro bar, en el 2008. Uy, marica, fue un rato. Es que era un gran bar. Era un gran bar. Era feo. Era feo, pero si tú le preguntas a cualquier músico de acá de la ciudad de Medellín, le preguntas por, hey, tocaste en nuestro bar, estoy casi seguro que te va a decir que sí tocó allá. Dato interesante. ¿Qué? El último toque fue mi primer toque en nuestro bar y luego se acabó. Algo triste, pero es algo gracioso. Propio bulto de sal, marica, lo bien. Ajá. De bueno. Y fíjense que acá toque pero, es ¿sí? Era fumar marihuana. Sí. Ah. Acá le decimos toquín. Ajá, pero exacto. Aquí. No hay ningún problema. Ah, ¿verdad? Toque allá es darse un plon. Ajá, exacto. Ah, el toque. Me decía acá sí, los calvazos o algo así. No, acá nos damos los calvazos de vez en cuando. Los pipis. Pero algo así, ¿no? Es como que llega el típico amigo y es como hey, venga, vamos yo pegarle los calvazos. Sí, obvio. Es que, marica, en algún momento le había dicho a Chris en Paraguaros y Mezcal, que le ha dicho como el próximo capítulo se va a llamar ¿cuántas veces se han en los toques de rock de Medellín se drogan? Pues marica, jamás. La mamá lo está viendo. No, hoy no. Tengo ahora sin mezcal, mi mamá sí me ve. Hoy no, hoy sí me siento libre de hablar de drogas. Realmente acá en Medellín es como normal, es como que no ve a la abuelita ahí dándose los calvazos. Marica, sí, es verdad. Qué loco. Saludos de Medellín. Yo iba en Aranjuez, es como que... Saludos a la abuelita marihuanera. Yo siempre quise tener una abuela marihuanera. Ah, yo también. Larga vida la marihuana. La abuela, saludos, la abuela. Mamá, si me estás escuchando. Pacheca. La estructura del infierno. No, pero como te decía, marica, no me morís. Lo que más me enorgullece a mí de esta banda es eso. Que no se vende al género que está de moda. Que ya. Muy bien. ¿Entender? Así tengamos ya, cinco personas en nuestro show, no vamos a empezar a tocar lo que está de moda. Perfecto, están muy bien. ¿Y cómo les ha ido con Veneno? Veneno ha sido una lucha demasiado larga. Marica, es loco porque la verdad no se escucha más gente mexicana que de acá. Okay. El cual nos pone muy contentos. A mí me pone muy feliz, pues, sinceramente. Estoy súper feliz también. O sea, porque sabemos que aquí la escena es diferente. Y aquí Marica, se marca mucho por tendencias y hay veces están escuchando una cosa, después otra cosa, ta. Entonces hace muy difícil. Aquí pasa mucho que. Y pasa mucho, no sé por qué el colombiano será mucho así, pero pasa como muchas bandas que se van, por ejemplo, para otro país, o sea, para México, tocan en diferentes lugares, vuelven de tour. Sí. Hola, no sé si me escuchas. Sí, te escuchas, solo estás congelado, pero sí te escuchas. Ya. Van a lejos, luego vuelven y los tratan como dioses, pese a que no ha cambiado literalmente, pues nada, simplemente fueron a tocar a otro lugar, entonces como que le da una posición de estatus que es como... Es súper loco. Sí, porque, weón, pues no, simplemente me fui a otro lado, al otro lado del charco, pues que no es nada fácil, es muy difícil, sí. pero la misma calidad de sonido, más cosas están ahí y no los se pueden aprovechar, entonces como, no me vean ahora que ya estoy en Mexico City. Vamos para... Pero volviendo a la respuesta, que siempre nos vamos por las ramas. De todas maneras, sí, listo. Sabemos que aquí la gente está como escuchando otras cosas, pero de todas maneras sí contamos con el apoyo de mucha de la gente sí. que nos comenta y comparte lo que nosotros estamos haciendo, nos felicita. Están ahí siempre pendientes de lo que nosotros hacemos. Pero la verdad sí nos ha ido muy bien. Estamos muy contentos y estamos muy orgullosos con el trabajo que hicimos. Me da mucho gusto. Tengo luchando con el turco desde el 2015 con Veneno. Que marica, no sé si sabías, pero le cuento a la gente que nos está escuchando, No Memories es una banda que empezó en el 2007 y es y hasta el 2021 llegó a sacar su primer EP consolidado. Sacaron puros sencillos, ¿no? Primero. Exacto, lo que hacemos es sacar sencillos y lo que pasó fue eso. En algún momento la banda quedó como estancada en su momento. Y dijimos como, pues, ¿para qué vamos a seguir sacando música? Pero luego empezamos a ir a toques y como te digo, la escena es pequeña, pero tenemos seguidores muy fieles. Entonces digo, pues, vale la pena. Y la verdad, sí, pues para mí personalmente sí fue una sorpresa el buen recibimiento que tuvo el álbum acá en Medellín. Lo recibieron bien, pero suena más en México. Y en serio, espero que les guste muchísimo. A ver si alguna vez nos vemos por allá. De hecho, estaría súper que vinieran. Pero sabes, Bernie, comentabas en Guaros y Mezcales que los mexicanos somos público difícil. Muy difícil. Cuéntanos por qué, ¿cuál es tu percepción? Pues yo quería dejar, ok, lo que pasa es que yo estuve en México una vez y fui a un par de shows. Y marica, sí sé que son muy, muy, pues no criticones, muy... Muy enfocados, exigentes en que la banda suene bien. ¿Me hago entender? Bien. Entonces, personalmente yo estaba muy nervioso de sacar el álbum. Fue con eso. Nosotros nos invitaron, fue a tocar en el Ribbon Fest, que nos invitaron los amigos de Aztec, Marina, nos invitó Chris, el de Falling in the Skies. Entonces, parce, chimba. Y yo estaba muy asustado, porque la verdad era primera vez que hacíamos pues nos presentábamos internacionalmente. Y al saber que eran tan métricos con ese tipo de cosas, sí me asustaba, porque pues como te digo, la escena de acá es pequeña y acostumbrados a tocar para un público pequeño, pasar a México que sí es un público muy amplio y que los medios de allá, por más pequeños que sean, los escucha mucha gente, entonces sí me asustaba. A mí personalmente sí me da un poco de nervios, era eso, el recibimiento que podían tomar ustedes de la música de nosotros, y fue muy bueno. Yo me lo he hecho de saber que ya estábamos tocando fuera ya con sí, ese stream. Igual. Ya me importaba el otro coming, nada, que diga lo que quieran, ya sonamos afuera. Vamos a sonar una banda que está tocando desde el 2008 y no nos han puesto a sonar una puta emisora acá en Colombia. No se puede. Y nos invitan más bien a sonar una emisora fuera, pues marica, créeme que eso para nosotros es como qué chimba. Yo prefiero ¿verdad? Eso. La yo también. La presentación. Yo también. La presentación fue como, hola, somos No Memories y valemos verga. Y valemos verga. Medio tocamos nuestros instrumentos. Igual lo van a disfrutar. Okay, no, la verdad, pues es, sí, yo me imagino que para muchos, no, la mayoría fue como bastante, no, incluso para mí, como el dar ese paso y poder que un público mexicano lo escuche a uno es bastante, bastante cool, porque pues, personalmente yo siempre he sido muy, muy perfeccionista con respecto a lo que es mi labor. Sí. Okay. Y por ejemplo, o sea, entonces, yo era, pues mi perspectiva era, listo, me va a escuchar gente de México. Si a la gente de México le gusta, soy, pues puedo decirme que es producto internacional. Si no le gusta sí. a la gente, pues la cague y vaya, vuelva y aprenda para que sean las cosas mejor. Pero es la verdad, no. Muy bueno. Sí, ok. Y fue muy buen rendimiento. Cecilia nos puede decir, marica, es verdad, la escena, ok, metámosla en metalcore, es pesado allá, la verdad, sí, es bastante. Complicada. Sí, honestamente sí, o sea, hay mucho, pues radical. Entre músicos se tiran mierda, el público es un poco difícil, pero a raíz de la pandemia y de todo eso, como que se empezó a dar más... pues empezó a unir más la escena y empezaron los festivales y todo esto. Esperemos que continuemos así, que cuando ya estemos mejor en este desmadre sea pero mucho ustedes mejor. Ustedes ya tienen shows allá, ustedes ya están teniendo shows, ¿sí? Grandes. Sí, sí, sí, o sea, pequeñitos, pero ahí vamos. De hecho, precisamente ¿qué? Con Aztec Metal va a haber uno en el 16 de octubre. Ah, qué chimba, marica. Ahí va a estar Anima Tempo, va a estar Brutal Squirt, no sé si conozcan. Brutal Squirt estuvo por Juárez y Mascal hace poquito y le dije a ese man que gran nombre. Decía que no se iba a aguantar. No, pues que marica, es que es verdad. Cuando pues yo haciendo la investigación de Brutal Squirt, créeme que solo me salió porno, marica. Claro, sí, de hecho, sí, cuando los entrevistamos. Sí, no, y disfruté los videos, pero bueno. Los videos cuando escribes Brutal Squirt son buenos, pero. No, no sale nada. Qué pobre, encontré oro. Hasta que ofertón. Sí, algo así pasó, pero nos. Alegra mucho eso, que nos escuchen mucho allá y sé que sabemos nosotros que la escena por metal allá es más bien muy... Sí, dime, ahorita está como que es más el heavy metal, después creo que un poco el pro, que está creciendo más por acá. Aquí también. Pero sí, el core sí. Como que no todavía no le agarran la onda, no sé, a mí sí me gusta el metalcore. Nah, pero marica, sinceramente nos gustaría tocar allá y sinceramente lo que pidan, vamos. Perfecto, pues acá los recibimos con los brazos abiertos. Ah, qué rico, gracias. Y hablando de videos, ¿piensan hacer contenido visual de Veneno? Claro, sí, de hecho incluso una de las canciones ya estamos haciendo como un storyboard para poder sacar algo bien bacano, va a ser... Pues queremos que sea algo como muy personal, como fue todo el proceso de composición, grabación y también así como lo que es la imagen pues de la banda, todo lo que son medios digitales o así pues que los logotipos y todo eso así, todo eso lo manejamos entre nosotros mismos, también okay. Queremos que así sea todo. Sí. Obviamente contando con el apoyo externo y todo eso, y quien nos quiera colaborar de una, pero sí que sea algo bien, bien nuestro, sí, pero sí va a haber... Nos tomamos mucho tiempo en sacar este álbum y sinceramente queremos hacer algo que en serio valga mucho la pena. Creemos que el álbum está muy bueno. ¿Sí? Sinceramente le metimos todos lo que más pudimos y claro. Qué chimba el recibimiento que hemos tenido de parte de México. Sí. Qué bueno. ¿Y tienen alguna fecha ya específica para hacer ese contenido o todavía no hay tema al respecto? Pues mira, aquí el que sabe. No. ¿Qué? Aquí es el que sabe. Nosotros cuando sacamos el álbum, los muchachos de pues Camilo y Vicky se centraron mucho en nuestro perfil de YouTube, que lo pueden buscar en nuestra descripción de Instagram, que es No Memories Band. Está la descripción de YouTube y Camilo y Vicky hicieron un trabajo, una chimba, perfecto, me parece, me gusta mucho. Nos dedicamos a hacer un como un pequeño álbum video lyrics, pues algo más bien algo modesto con bastante concepto. Entonces cogimos como cada canción y empezamos como a generar unas imágenes de fondo y varios elementos que adornaban pues el espacio, que no simplemente sea la típica que es la foto del álbum de la portada expuesta y chao, vaya, escúchela. Sino sí. Que fuera también más dinámico, como, interactivo, más dinámico. Más dinámico, más interactivo. Entonces lo que hicimos fue como poner ahí que vayan saliendo al menos las 10 lyrics, vamos a añadir unos videos que vayan referente con el tema de la canción. El tema central de la canción lo metieron esos manes perfecto, cogieron la imagen perfecta. Digamos, hay una canción de nosotros que se llama Sin Alma, que personalmente es de las que más me gusta, que habla mucho sobre, también me gusta mucho, que habla mucho sobre el mar y ese tipo de cosas, pero creo que Vicky ahorita te puede hablar más sobre esa letra. Pero el punto fue que esos maricas se clavaron mucho en eso, en buscar la imagen específica, y sinceramente vale mucho la pena darse la vuelta por el perfil de YouTube de nosotros, escuchar las canciones, y lo bueno es que eso, aparte de todo, es un lyric video, están las letras también. Muy bien. Eso es lo que me parece, como que funciona la armonía de la banda muy peculiarmente, sí. Porque personalmente yo estaba muy pendiente de cómo era el resultado de Veneno, el álbum como tal, ya que yo siempre he estado pues con el tema de la música, pero nunca he estado como en una banda así pues seriamente como he estado acá. Y digamos que en el momento que entré, fue una forma muy random en la que entré. Creo que todos. No, pero yo ni conocía al Turco y me habló por Facebook y fue como que... ¿Quién carajo sos? Ok. Todo fue así. Yo me acuerdo, es una vez borracho. No. Sí, le dije, una vez borracho en un parque acá, nos habíamos quedado plaza, recién. Una plaza. Exacto, en el Parque El Poblado, nos habíamos quedado sin bajista. Y estaba viviendo con Alejandro y yo sabía que Alejandro era muy buen músico. Y entre mi borracha le dijo: Alejo, tocanos el bajo. Y ese marica me decía, yo no toco el bajo, yo toco la guitarra, y ya, todo bien, voy, fue puta, todo bien. 3 meses después, ahí está, Alejo. Tocanos. De hecho, lo más charreto es que yo tampoco conocía a Bernie. Por casualidad llegué al lugar y tenía como amigo en común. Bernie estaba llevado a la borrachera, de hecho. Yo creo que pasó derecho, y yo como que, ok. Para rato como que, hey, yo te conozco, y yo no. Eso se llama el síndrome del falso rockstar. Ok. Del seguro. Todo el mundo lo conoce y luego cuando uno sale es como, ¿quién sos? Es un bobo de puta. Lo peculiar fue como que, estoy buscando bajista y aparte, que brutal. Pero yo no sigue intentando. Sigue intentando. Yo no toco bajo. Y dijo que, aparte, bueno, que todo bien y seguimos tomando, hablando. Cuando a 5 minutos como, hey, ¿quieres tocar el bajo? Y yo como que... No. Entonces, pasó el tiempo, eso fue como un año después. Sí. Porque fue un charro, porque después de esos tiempos ya sigamos encontrándonos en otras partes, como La Villa, que es una plazoleta grande acá. Bro. Y seguía tomando con él, inclusive con ex integrantes de la banda, como el anterior vocalista y eso, que ya como que ya está en una banda, pero bien, pues solamente sí tomando con él. Y ya un tiempo más adelante me habló el Turco por Facebook. Yo como que, parce, todo bien. Ya, ¿querés entrar? Y yo, hágale, pues que está buscando guitarrista, que todo esto. Y yo, ok, de una. Lo más charro fue como que, listo, tenemos el ensayo. Dentro de 8 días, de repente, estas 6 canciones. Y yo, ok, ¿dónde están? Sin tablatura ni nada. Sí, me acuerdo de eso. Marica, sí. No, qué gonorrea. Marica, la verdad, sí, es que, parce, ensayamos entre el próximo domingo y aprendiste estas 6 canciones. Mal grabadas en YouTube, eran videos mal grabados en YouTube. No. Y creo que también, no, yo creo que a Jackie le tocó más fácil porque Jackie ya teníamos canciones medio grabadas. Ay, ya está la tabla toda. Es cierto que le he hecho esa. Sí. Pero muy marica. Entonces fue como que, frente a estas 10 canciones y estos covers de bandas pues reconocidas de Estados Unidos, a Sally Dine, a Asking Alexander. Uh-huh. Y okay, no, tocamos un cover de Miss Mayai. Ajá. Forever. Ellos creo que era. Uh-huh. Forever. Bueno, en fin, no me acuerdo. No, ¿cuál es que era? Bueno, se me olvidó. Realmente es que ellos. Entonces, la cosa, yo llegué como que, bien, pues me aprendí 5 de 6, creo. Pero lo lograste. Sí, pues acá sigue. No, lo que pasa es que este marica es muy buen músico. Y así no lo hubiera, así no lo hubiera hecho, también seguiría. Sí. La verdad, pues yo personalmente, yo estoy con la banda desde casi el inicio. Y sinceramente he visto desfilar con Camilo, pues con el Turco, he visto desfilar integrantes por esta banda, muchos. Hubo una chica, ¿verdad? Hubo una chica, pero eso sí fue como un fail super fail. hay un dicho, todo aquel que haya bebido con Bernie es potencial de la banda en el pasado. Ok. En mi caso fue muy, muy particular. Ellos ya me, pues, yo después de que salí de mi primera banda, me dediqué unos cuantos años en pulir mi habilidad, que yo pues ya sabía gritar, ya sabía hacer todo el tipo de growls, todo ese tipo de cosas. Pues yo me dije como que, bueno, me voy a poner a aprender a hacer lo que siempre había querido, que era cantar directamente, cantar bonito, cantar datos curiosos. Yo siempre tenía ese anhelo desde que veía a mi abuela cuando tenía pues unos 6 años, que me ponía a ver los conciertos de Luciano Pavarotti. Y de ahí fue. Entonces, las primeras veces me lo ofrecieron y yo lo rechacé, porque la alineación en la que estaban era un desorden completo. Y yo era como, me voy para acá y en serio vamos a hacer algo. Yo como que creo que no. Entonces, me negué al principio y ya después cuando desapareció la alineación vieja y ya estaba Alejo ahí, yo como que bueno, ya conocí a Alejo, ya había hablado con él varias veces. Y yo era como, bueno, ya con Alejo puede que la cosa esté más centrada, ya la mayoría del caos, porque estaban sumados en una mala fama toda la que usted quiera. Sí, total. Entonces, okay. Y eso ya, o sea, y listo, es entendible que la mala fama existe entre las bandas, eso es normal. Pero llega un punto, hay veces llegan las cosas a un punto cuando no se controlan entre conflictos internos y demás cosas, que la toxicidad es tan grande que yo uno es como que... No. Pero expliquemos obvio, para que ellos entiendan. Lo que pasa es que por favor. Al principio cuando empezó No Memories, empezó pues desde abajo, pues, nadie nos escuchaba todo el cuento, y de un momento a otro, no sé, estoy hablando del 2012, que cuando sacamos el video de Trastorno de Sensaciones, del 2012 al 2014 nos empezó a reconocer mucha más gente acá. Entonces nos metimos mucho en el cuento de ay, somos rockstars y que la veo nada y somos felices y no aprendamos, no toquemos bien nuestros instrumentos, solamente emborrachémonos y todo el cuento. Y ahí fue cuando elegimos a Vicky, como hey Vicky, cantanos. Y ahí fue como a ver. Yo principalmente, el recuerdo que siempre me va a quedar es porque tiempo antes de que se saliera el vocal original, se vieron una pelea en un bar ahí de Bello, el man se subió, estaba remamado y recabiado de todo, se cantando de espaldas y yo, ¿qué tan mal tienen que estar ellos en este momento? Es como, ¿para qué el man esté así? Entonces yo como después... Y ya cuando ya la cosa había pasado, ya habían pasado un montón de años, la verdad. Cuando llegó Alejandro. Sí, cuando llegó Alejandro, uno puede marcar NM en dos líneas de tiempo, antes de Alejandro, después de Alejandro. De A, o sí. Yo era como listo, bueno, vamos a ver. Y ahí fuimos empezando y le fuimos dando y empezamos a sacar nuevas ideas y una cosa, y la cosa como empezó a fluir. Con mayor facilidad y de mejor manera. Yo lo primero que hice ahí fue como que, yo creo que cuando Camilo me pasó las canciones, aunque ya las puedes buscar en YouTube, yo, ok, no hay problema. Yo como que, bueno, me las aprendí, y lo primero que dije como que, parce, yo creo que hay que hacer una reestructuración de esta vuelta impresionante. Porque, pues, personalmente, yo soy muy fan del metalcore, por el metalcore como pionero, por así decirlo. Vos sos un true metalero. Bueno, al caso. Entonces, si fuera por Alejo, estaría tocando una banda de death metal noruego. Black metal escandinavo. Lo estarías tocando war metal bolchevique. Ya lo vi. Es que tiene el pelo para ser un metalero nórdico. Yo. Sí, podría darle. Escultura prehispánica. Bueno, entonces la cosa es que llegamos pues como al tema de las canciones, y como venía diciendo, yo soy muy fan como de, pues por ejemplo una de mis bandas ahorita es Bullet for My Valentine y yeah. Trivium, para mí son como las pilares, por así decirlo, del metalcore, aunque a mi amigo Bernie no le guste Bullet y Children pues que Children is Dead es otro género, muy por allá, pero estamos con el metal. Yo soy okay. Purista. Entonces la cosa si no hablan de cortarse las venas, no me gusta. Perrito Carranchero. Bernie es el cowboy del equipo. Sí. Dale, continúa. Entonces la cosa era como que personalmente el metalcore, que es como notas al aire o cero, como solo para madrearse y agarrarse a pata, está en algún momento, pero a mí me gusta algo como más melódico y lírico, eso como, pues en eso coincidí con McKay. Digamos que yo acompaño mucho la voz de McKay lírica con los buenos leads de guitarra, porque me parece que es una buena armonización para la canción. Entonces, okay. Pues me parece que en eso le tenía como esa valencia, y al inicio, pues estuve como conflicto con Bernie porque Bernie no me dejaba. Okay. Era muy celoso, la verdad, al principio sí era muy celoso. Luego, cuando yo sabía que Alejandro era un muy buen músico, literalmente es muy buen guitarrista, es un gran músico. Pero al inicio, yo sí estaba como muy reacio, como no toquemos tan denso. Y yo era que le daba la aval. Este marica, haga lo que quiera. Exacto, haz lo que quiera. Pero luego, cuando me empezaron a mostrar las maquetas de las canciones, y que como. Bernie es como. Haz lo que tú quieras, weón. Me imagino que era como el perro chihuahueño. Y el dueño como. Sí, exacto, marica. Yo era de los que ladraba y nadie me paraba bolas, weón. Perdió su poder. Sí, total. La estructura del infierno. Es que al principio era una monarquía. Camilo y yo decidíamos, pero de un momento a otro empezó a llegar gente que es muy buenos músicos, digamos, Jackie, Vicky y Alejo. No, pues marica, el Turco también es un puto músico muy teso. Pero a mí me da mucho miedo era cambiar al género. Luego fue cuando me demostraron con hechos que se podían hacer cosas tan buenas que yo no le podía decir como parce, no. La verdad sí es... Es que lo que siempre he dicho, el sonido, quieran o no, tiene que evolucionar. Uh-huh, uno claro. No se puede quedar haciendo las mismas, pues, incluso yo siempre lo he compartido, ya que yo llevamos casi lo que yo llevo de músico, compartiendo entre bandas y pues siendo amigos, y siempre le he dicho como parce, el sonido tiene que ser continua evolución por claro. Diferentes vertientes, pero no se puede quedar ahí porque no podemos, o sea, porque pasa con muchas bandas de acá y por eso ya muchas bandas de nuestro género ya no existen, es que se quedan haciendo una y otra vez la misma fórmula repetida y no innovan en nada, no hacen nada y creen que, pues listo. Entonces uno lo escucha la primera vez, 5 años después, sacaron álbum, suena un poquito parecido, pero 10 años ya es como el primer álbum y eso, ¿quién va a llamar? A nadie. Entonces el sonido tiene que estar en constante evolución, ya sea por una vertiente muy moderna o una más clásica, una muy prog, pero... amalgamar el sonido que uno tiene con diferentes influencias nuevas es lo que le da una distinción diferente. Claro. Y es lo que ayuda como a mejorar el producto, porque pues a la final es un producto. Así es. Pero sí, marica, si usted no quisiera que no lo escuche nadie, porque he conocido mucha gente, no es que yo hago música para mí, pues marica, si hicieras música para ti, no la publicarías en Spotify. Claro, así es. Yo he hecho eso. Hola. Pero o sea, es cool, o sea, eso ya es parte de otro argumento, pero si uno puede literalmente, creé esta canción tal cosa, pero usted esa canción la está creando con sonidos de que escuchó tal cosa de esta otra, pues es una construcción de una influencia de algo. Pues nadie sí. Es como que me voy a ir a una cueva a hacer música como tal. Literalmente usted va a hacer música de referencia, porque usted va a hacer referencia de las gotas como caen en la piedra, del sonido de la noche, entonces desde el ser humano es una adaptación, no va escuchando cosas, sino las interpreta de una manera ahí entretenida o medio basura. Sí, que no. Como hacemos nosotros. Te entiendo perfectamente, pero quiero aclarar una cosa. Personalmente a mí no me gusta, digamos, hablando de evolución del sonido de una banda y todo el cuento, cada vez que evolucionamos un poquito, siempre tratamos de mantener la esencia. No sé, hablemos de un Bring Me Horizon. Al escuchar el último álbum de Brick Me no tiene nada que ver con el primero. No. Pero no es mala música. Pero, a mí personalmente sí me gusta es que la banda siga teniendo su esencia. Así cambia con el tiempo, siga teniendo ahí su no memories, old school. No sé si me hago entender. Sí, yo sí, siempre... Pero... Claro. Eso es lo que decía, o sea, ya aún no es dependiendo, o sea, existen extremos de cambios, existen extremos de origen, extremos comerciales, eso es un mundo y una conversación que puede dar una estona cátedra. ¿Qué decir, Alejo? No, que volviendo al tema de lo de Veneno, pues a mí me pareció, pues fui muy enfático con el Turco, porque literalmente después de haber entrado, pasar la prueba de las canciones y toda la cosa, es que la prueba, llegó a ensayar y era más teso que yo, se la sabía mejor que yo, que la llevaba tocando como 10 años. Pero igual era una prueba, era mi primer ensayo. Y lo mismo pasó fue con Jackie también pasó lo mismo, que era como que, tenemos ensayo en tal día y llegamos y aplaudimos. Puta, ¿en qué momento se aprendió todas las putas canciones? Ya las canciones todas malas y es como que, es que ni siquiera existe tablatura en alguna, yo como que, tiene sentido. Eso se llama amor a la música. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí. Pues bueno, chicos, ya casi estamos llegando al final de la entrevista. Por favor, Jackie, que casi no has hablado, ¿nos podrías decir cómo podemos adquirir su material y su merch? Bueno, el material pues que grabamos, lo que acabamos de sacar, Veneno, está en todas las plataformas digitales, está en YouTube, está en Spotify. Creo que también está en Deezer. Está en Deezer, sí. Sí, está en Deezer también. Ya hice la investigación, está en Deezer. Maravilloso. Listo. Con respecto a la merch, estamos mirando para sacar unos nuevos diseños en camisetas, en botoncitos para los que están acá en Medellín. Saben que esas cosas las manejamos con Polala. Polala. Sí. Okay. Polala. Y ya pues también estamos mirando como para complementar un poquito eso con otros diseños de otra mercancía, pero todavía no quiero hablar mucho de eso porque no lo tenemos todavía como muy muy definido del todo, pues no es algo que ya esté fijo, entonces es mejor no salarlo. Al ser una banda independiente, contamos con una marca de ropa independiente también de acá a la ciudad, que se llama Polala. Polala Y ahí pueden conseguir toda la merch de No Memories. Para el evento, si les digo de una vez, les cuento ahí como en primicia, en el toque el 23, vamos a estar vendiendo los pósters del álbum de Veneno y también los pósters del evento. Perfecto. Y pincitos. Y los pincitos y los pins también es chimba. Pero digamos, lo que es tema de camisetas, yo sé que el tema de tener un disco físico también es importante para mucha gente. Pero ese tipo de cosas sí lo estamos manejando bajo pedido, pues al ser banda independiente, pues sabes que eso es un costo claro, complejo, sí, entonces difícil. Lo hacemos bajo pedido, lo que es camisas y el álbum físico, pero estamos abiertos a mandar envíos a cualquier parte, lo que sea, si les gusta mucho la banda, no tengan problema en escribirnos por el Instagram de la banda o por el Facebook de la banda. De hecho, ¿cómo los pueden seguir en redes? En Instagram estamos como No Memories Band, en YouTube igual como No Memories Band y en Facebook como No Memories. Nos escriben por cualquier parte y lo que quieran, hacemos el envío, no hay ningún inconveniente con ese tipo. En Hi-Fi también estamos con yo personalmente quería lanzar el álbum, así sea por viajes, así sea por joder, quería lanzar el álbum en MySpace, pero no sé si saben, marica, subir una canción a MySpace en este momento es tan difícil, marica. Yo tenía años que no sé nada de MySpace. Yo tampoco, por algo de morir la red. Sí, pero pues hablemos en serio. Si a usted dice como, parce, el último álbum de No Memories solamente se puede escuchar en MySpace. ¡Qué chimba! Era chimba, pero no lo escucho. No, lo escuchan tres personas, pero... Tom estaría orgulloso. Ah, pero sí, Tom estaría orgulloso, exacto. Pero marica, pues no sé, me parecía chimba hasta que me di cuenta que era un complique subir cosas a MySpace, ya. Esperen a que salgan el video, de hecho yo tengo pensado, pues la banda como tal tiene pensado... aprovechar el aforo que vamos a tener para el próximo toque, que en serio esperemos que se llene. Verás que sí. Para grabar un par de tomas del show y tomarlas en cuenta para hacer un video futuro. Perfecto, pues estaremos compartiendo por la estructura del infierno. Muchas gracias. Y ya nos tenemos que despedir. Les agradezco muchísimo que se hayan tomado el tiempo para esta entrevista. Le agradezco a Marina que nos dio la facilidad para realizarla. Marina, ay, si te amamos. Escuchas, sos la mejor. Muchas gracias. Grande. Y espero volverlos a ver pronto. Espero que alguna vez vengan por acá. ¿Tú estás dónde? ¿En la Ciudad de México? Ciudad de México. Tocó madera. Pues bueno, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche, como siempre, por Resistencia Radio, por nuestro canal de YouTube, nuestras redes, como siempre, La Estructura del Infierno, tanto en Instagram como en Facebook, y en Twitter nos encuentran como estructura_y, y también tenemos nuestra playlist en Spotify, por si gustan seguirnos. A seguirla. Pues muchas gracias, chicos. Me despido. Gracias a ti. Y nosotros. Gracias a vos. Aleikum salam. Aleikum salam. Un abrazo desde Medellín. Parceros, cuídense mucho. Un abrazo. Chao.